especial a todas las mamás que están aquí presentes entonces, y el deseo de que Dios esté bendiciendo tu vida. Ese es el deseo también, en realidad, bendecir tu vida, fortalecer tu vida, que vos puedas sentirte acompañada, guardada, protegida y asistida cualquiera sea las circunstancias que te toquen vivir. Y vaya así en este tiempo a las madres en particular, aún como esposas, como mujeres, le tocan vivir tiempos duros y difíciles. Así que esto marca todavía la profunda necesidad que todo ser humano tiene, pero también por supuesto de ir a las madres, marca en profundidad esta necesidad que tenemos del Señor Jesucristo, de Dios, para poder sobrellevar estos tiempos de adversidad y para poder vivir en plenitud aquellos tiempos de bonanza en todo caso. Pero bueno, ese es el propósito de Dios, poder restaurar su vida, poder cambiarla, transformarla y con el poder del Espíritu Santo. Por supuesto que luego vamos a tener un tiempo para poder orar por todas las madres. Queremos orar por ustedes y bendecirlas en el nombre del Señor y reconocerlas. Usted que viene habitualmente a la reunión, a la iglesia, al culto aquí, sabe que no es el único día en el cual prestamos atención a las necesidades de las madres o de las mujeres. Así que no es que por hoy sea el día de la madre, es un día muy especial y también especialmente vamos a orar. Pero no es el único día en el cual se advierte ahora por las mujeres o por las necesidades de las madres o de las esposas o de los matrimonios o aún de la familia también. Así que teniendo esto en cuenta, también luego vamos a tener un nuevo momento de oración por vos, por usted, que sos o es madre, que siente necesidad, que requiere la ayuda de Dios. Bueno, él va a estar manifestándose y revelándose también en su vida, y lo puede hacer con eternidad. Si usted establece un vínculo de comunión con él, un vínculo de salvación en él, entonces eso puede ser de por vida. Qué bueno esto. Así que aquí está la oportunidad, porque Él está aquí, Jesús está aquí, el Espíritu de Dios está aquí, y Jesús había dicho, y aún suena eso como invitación en este tiempo, vengan a mí todos, y si fuera particularmente Jesús te estaría diciendo, vengan a mí todas las madres, todas las mujeres, las esposas que estén cansadas, agotadas, trabajar, yo los voy a dar descanso, dice el Señor. Y el descanso no es solo un descanso reparador físico, Él no te va a recomendar una buena siesta ni nada por el estilo, Él te va a dar descanso a tu alma, Él va a poner paz en tu vida y en tu corazón, Él va a poner poder de tu espíritu para que puedas seguir adelante luchando, pero ahora con victoria, yendo de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, así dice la palabra. Mira qué buena experiencia puedes estar teniendo en tu vida. Mira qué buenas cosas de parte de Dios hay para vos también en esta tarde. Jesús tenía en cuenta esto en su tiempo, pero ya estaba esto, por supuesto, en el corazón de Dios y aún antes de la creación de todas las cosas. Estaba en el corazón de Dios el conformar la familia, el dar origen a la familia, el de que ésta respondiera y fuera un reflejo de la naturaleza del Dios trino también. Que la familia existiera para que se produjera la unión entre el hombre y la mujer, y ambos en ese contexto de familia y de matrimonio pudieran procrear y tener hijos y disfrutarlos como bendición de parte de Dios, que de hecho lo son. En este tiempo mucha gente está lejos de considerar a sus hijos como una bendición de Dios, y en muchos casos lo consideran una carga o algo inoportuno, algo gravoso. Y usted debe conocer ejemplos y situaciones a nuestro alrededor que marcan esta tendencia del mundo, ¿no es cierto? Van a desentenderse un poco de los hijos y dejar que estos vayan creciendo por sí mismos, en el mejor de los casos. En el peor de los casos son el centro y el objeto de agresiones, de agresividades, de humillaciones, de abusos. Bueno, así que está todo muy tergiversado. Nunca eso estuvo en el plan de Dios. Yo quiero compartir brevemente un poco del plan de Dios para la familia, para tu vida, para tu matrimonio, y ver en qué medida todavía Él puede restaurar ese propósito en ti o en tu propio hogar, en cada uno de nosotros, porque eso es lo que Él desea, que podamos volver a ese propósito y a ponernos bajo esa órbita de la bendición de Dios, para que entonces podamos disfrutar de armonía, de paz, de quietud, de felicidad, de gozo. Allí estaba en el corazón de Dios entonces, que era la familia, y hasta el punto que fíjate cuando en el capítulo 12 del libro de Génesis, bien al principio de la narración bíblica, podríamos ir a Dios mucho antes, de ser referido a la relación de Dios con Adán y Eva, también como prototipo de familia, pero ya aquí más adelante se va conformando todavía mucho mejor el deseo y el propósito de Dios, y en este capítulo 12 del libro de Génesis, Dios está llamando a Abraham, un siervo suyo. Pero bueno, Abraham estaba casado, así que él está llamando a Abraham, pero por consiguiente está llamando al matrimonio que tenía Abraham hasta ese momento, y teniendo en mente la familia que va a estar desarrollando Abraham. Y entonces dice aquí en estos breves versículos, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y ahora mire, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es un pacto que Dios está haciendo con Abraham y la familia de Abraham, para que te bendigo a todas las familias de la tierra. Usted está aquí en el planeta Tierra, forma parte de una familia, de parte de Dios hay una bendición que quiere hacer. Como propósito no determinado, pero el deseo de Dios es que sirva para convertir a otras familias al mismo tiempo, para que otros vean la presencia de Dios reinando y morando en su familia, y como esto se evidencia en las relaciones mutuas entre esposo y esposa, entre los padres y los hijos, entre los propios hermanos, etcétera, para que esto sea una luz que alumbre delante de los hombres, y entonces pueda reconocer a Dios, glorificar a Él y buscar a Él. Ahora, esto es lo que está faltando en este tiempo, es de que hombres y mujeres, madres, padres, esposas, esposos, con hijos, con familias completas, estén volviendo a Dios. Estemos volviendo bajo su soberanía. Estemos volviendo a ponernos bajo su autoridad. Para que entonces volvamos a ponernos bajo la bendición de Dios. Porque si no estamos, ponemos un techo en el acero al cual no puede penetrar la bendición de Dios sobre nuestros hogares. No hay otra manera de poder cambiar las circunstancias, las necesidades, las problemáticas, a menos que nos volvamos a Dios. Y Él sí tiene poder, tiene deseo, tiene amor, tiene comprensión para hacer todo lo que sea necesario, que en cada hogar, en cada familia, en cada madre, o en cada padre, para que entonces se sea el mercado de la mejor medida de hacer otro hogar que vive la bendición de Dios, y no solo esto, sino que la comparte, la difunde, la extiende, la lleva a otros también. El propósito de Dios se vio interrumpido porque el hombre tomó el camino de su propia decisión. El hombre decidió pecar. Al introducir el pecado se introdujo la falta de armonía, al introducir el pecado se introdujo la falta de unidad, al introducir el pecado se introdujo el egoísmo, la falta de amor, de comprensión, de rechazo, etc. Todo eso provino como causa del pecado. Espera bajo la cual, influencia bajo la cual están todos los seres humanos. Por eso es que se vive como se vive. No porque sea el propósito de Dios, sino porque el hombre vive dentro de Dios. Ahora, si vos deseas otra cosa para tu vida, si deseas otra cosa para tu hogar, para tu familia, entonces el camino es volver a Dios y restaurar mi relación con Él. Y hacer que entonces esa bendición comience a fluir y a caer dentro de mi familia también. La situación actual de la familia es bien conocida por todos nosotros, así que yo no debo ni siquiera extenderme en esto, sino solo ver quizá una breve síntesis, pero poco me queda. La situación de la familia, el padecimiento de la familia en la actualidad, algo que hace pocos años era considerado todavía como aquella célula primaria de la sociedad, bueno, está destrucción, porque la propia sociedad está autodestruyéndose a sí misma y destruye aquellas instituciones que todavía preservaban en algo sin bienestar. Pero ahora la propia sociedad está destruyendo a esta estructura que es la familia, a esta institución divina que es la familia. Así que al destruir, porque es destruir a la familia, lo que se está haciendo es destruir aquellos pocos recursos con que la sociedad cuenta para poder caminar. Ha sido la familia para que hasta hace poco tiempo todavía conservaba aquellos valores que eran reconocidos, admirados y estaban por todos. Hoy en día ya no existe más eso. Así que en este juego de mutua influencia de la sociedad con la familia y la familia con la sociedad, en definitiva lo que se está haciendo es profundizar y alimentar todavía más la situación de una y de otra. Las familias hoy en día están lejos de ser lo que eran hace poco tiempo. Hoy día asistimos al surgimiento de nuevos vínculos familiares. Asistimos al surgimiento de nuevas formas de familia. Antes era la tradicional, un hombre, mujer y algunos hijos, un hogar, unidos a través de que normalmente los matrimonios y las familias que se van constituyendo ya son, digamos, de segunda generación, por llamarlo así. Esto es, uno de los dos que ya estuvo casado, está divorciado, está separado, y en todo caso se junta o se vuelve a casar un hombre con una mujer o una mujer con un hombre que ya no ha tenido algún otro compromiso matrimonial para él. Así que esto es una nueva conformación de familia. ¿Por qué? Porque además a este nuevo grupo familiar van los hijos de uno que no son los hijos de la esposa, son los hijos del esposo que tuvo con su anterior esposa. Y a lo mejor también la esposa está trayendo de su propio vínculo anterior. Así que allí hay además que son el abrazo, hay dificultad de relación, de entender esas nuevas relaciones. Y a lo mejor ustedes todavía vuelven a tener hijos, así que aparecen otros hermanos que. En otros casos son uniones fugaces, temporales. Una mujer decide ser mala, pero es una hermana porque los pequeños se forman, entonces, bueno, no puedo decir que el candidato viene mejor a sus deseos, sus intenciones, y no sé qué, y entonces mantiene una relación temporal, de unos meses, lo que puede, solo con el propósito de poder procrear y ser un hijo. Y después seguirá su camino y yo mío, dice ella. Y de todo vemos cómo va todavía multiplicando ese cruceño. Así que imagínense qué composición de familia hay allí. Ahora, la situación que tenemos en medio nuestro en cuanto a la familia, la maternidad, los matrimonios, es de enorme gravedad, es una crisis de enorme profundidad, que todavía parece no haber terminado, y uno no para de sorprenderse de las cosas que van sucediendo y aparecen por allí como normales, y todavía tenemos que esperar mucho más. Consecuencia del pecado del hombre. Dígame un beneficio que todo esto esté trayendo a la humanidad. Díganme un beneficio que se esté trayendo a esos hijos que nacen o crecen en estas circunstancias. Díganme un beneficio. Así que, el propio propósito de Dios está siendo atacado. ¿Y por qué? Porque el propósito de Dios conlleva bendición. El pecado siempre responde a Satanás, al diablo, a sus huestes. Están detrás de todo ello, por supuesto como decisión del hombre, así que no podemos quitarle la responsabilidad al hombre. Pero entonces allí está él para, dice la Biblia, matar, juntar, destruir, y tratar de socavar con lo que es la bendición de Dios para el hombre, alejarle el propósito de Dios al ser humano. Así entonces asistimos en este tiempo a la realidad que vivimos, y que como iglesia no podemos ignorar. Ahora nosotros como familia de Dios no podemos ignorar la realidad en la cual vivimos. No podemos estar ajenos a estas necesidades. No podemos mirar para otro lado, otro tipo de cuadro. Es nuestra responsabilidad mirar estas necesidades y en el nombre del Señor ver cómo Él quiere usarnos para ministrar estas necesidades. Y hay varias formas que nosotros tenemos que compartir contigo en esta tarde, también de manera de gloria. Así que, ¿qué es lo que vemos a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que en este contexto va a pasar a formar parte de la vida de las iglesias? Porque la gente, gracias a Dios, como muchos de los que estamos aquí, quizás otros los que pueden hacer en esta tarde, han vuelto a Dios, se han dado cuenta de esto, a tiempo, antes de que haya sacrificio, y se han aferrado a la mano de Dios, que Dios ha extendido con mucho amor y gracia y misericordia, y eso se han tomado y tratado de, para poder merecer todo este caos, para poder revalorar sus vidas, sus familias y hogares, y otra vez, una vez restaurados de esta manera, poder ser instrumentos de Dios para libertar a otros, que se están ahogando en este mar tormentoso de esta sociedad. Mira que el marco de Dios tiene para su vida, que extiende la mano para ponerte a salvo, para ministrarte, restaurarte, fortalecerte, ponerte en pie, y para que luego vos también seas tu propia familia, alguna de las familias que tienen la mano. Entonces, ¿qué es lo que Padrino, llegando a la iglesia, si no nos debe asombrar, sino que nos debe llamar a mantener un corazón abierto, un corazón compasivo, un corazón lleno de amor, lleno de paciencia, todo el deseo de ser libre, de ministrar en el nombre del Señor, un corazón de aceptación? Aquí es donde la gente debe encontrar ese puerto seguro que representa la presencia de Dios, a donde pueda acudir y encontrar lo que no podemos caminar y encontrar en ningún otro lugar. Aquí la gente necesita encontrar paz para su corazón, o esperanza para su propia vida, una oportunidad, un camino, algo de todo lo que busca lo tiene que encontrar aquí. Y darse cuenta que lo va a encontrar sin que tenga que poner su mano en el bolsillo para ver cuánto me sale y ver si lo puedo adquirir. Por supuesto que nunca es así. Entonces, mira, ¿cuánta atención tenemos que prestar? ¿Y cuánto todavía tenemos que reflexionar acerca de lo que es el día de la madre, pero más allá de las madres, de las familias, de lo que acontece el día de nuestro alrededor? Y de nuestro rol como iglesia frente a la crisis que la familia tiene en esta sociedad. Y vamos a encontrar, por supuesto, que no nos debe asombrar ni llamar la atención, hijos extraviados, o entregarlos a los vicios o adicciones, sin motivación ni futuro, con serios problemas de identidad, terminando a veces en la homosexualidad o el travestismo, víctimas ya de abusos o de explotación, relacionándose, como decíamos, con hermanastros de diversas uniones de sus padres, castigados a veces por sus padres o padrastros, o aún por sus madres, con violencia física, rechazados, menospreciados. Esa va a ser la condición en que cuando veamos jóvenes o niños venir aquí, es la condición en la cual van a venir. ¿O usted cree que van a venir disfrutando de la vida? Vienen desahuciados, la mayoría de ellos, la mayoría. Vienen semidestruidos, quebrantados. Y estas son algunas características que usted habrá pensado en muchas más, pero ya a veces incluso desde adolescentes vienen con un buen grado de alcoholismo y de adicción. Madres, y madres como van a venir, y van a venir madres solteras, o separadas o divorciadas, madres asumiendo la crianza de sus hijos y con la necesidad de vivienda y de trabajo porque su esposo los dejó. ¿Y qué fue? Se mandó a mudar. Madres que mejor que se puede. Yo me veo como salgo adelante, pero para vivir de la manera que estaba en vivienda, mejor que ni cerca. Esa calidad de madre son algunas de las madres que van a estar viniendo, pero que sin embargo, con toda fortaleza, como se dice, ¿no? Se ponen a cuesta, se cargan sobre los hombros, su propia casa y sus hijos, y salen a trabajar, y lo hacen con dignidad, y salen adelante. Aún con profundo dolor en sus corazones, por lo que han sufrido. Y madres de las que a veces se aprovechan los inescrupulosos para engañarlas conforme a las necesidades que tienen. Y lo poco que pueden obtener con su enorme esfuerzo, a lo mejor se lo llevan algunos que todavía les tratan de aprovechar de esta manera. Madres a veces profundamente golpeadas en su autoestima por el menosprecio, el maltrato y la violencia. Madres que ocultan a veces sus dolores para no expresarlos delante de sus hijos o delante de los demás, pero que en su ser más profundo están absolutamente golpeadas y doloridas. Madres que tienen que soportar la infidelidad, el odio, el sometimiento. Tenemos que admitir a veces también madres que recurren a la mentira o al engaño en busca de una porción de afecto o de comprensión. Madres a veces también con miedo a tomar decisiones, miedo al futuro, y qué voy a hacer y cómo no voy a arreglar todo, y ahora no se consigue trabajo, y todas otras cosas. Y entonces a veces quedan paralizadas de tomar decisiones, pero quedan en un contexto de padecimiento, de dolor, de agresión. Y aún así, padres, ¿qué padres van a venir? Padres que sufren los efectos a veces del propio machismo que inventó el hombre en un contexto de cambio de rol. Yo como soy, a veces la que trabaja es la esposa, la mujer, y el que tiene que quedar en la casa es el hombre. Y esto, respecto al machismo, es algo insoportable. El hombre no puede soportar que parece que cumple roles femeninos en la casa, cuando eso siempre fue al revés. Una cultura que decía que no tenía que trabajar, y la mujer que tiene su casa haciendo las cosas de la casa y criando a los hijos. Y ahora esos roles que van a invertir, que conforme a este mundo que tenemos, loco y globalizado, demás. Entonces, ¿cómo el hombre soporta eso? Imposible por su machismo, nada más. Tenemos que ministrar para sanar. Tenemos que sanar para restaurar. Y tenemos que restaurar para crecer. La gente tiene que ser sanada. La familia tiene que ser sanada. Los matrimonios deben que ser sanados. Sanados para restaurarse. Para alcanzar un estado de plenitud, de paz, de prosperidad íntegra, de shalom. Y deben ser restaurados en definitiva para crecer y desarrollarse bajo la soberanía y la bendición de Dios para que al mismo tiempo puedan ser de bendición a otros. Esta es la figura que nos toca a nosotros ahora que ya somos de Cristo. Es lo que tenemos que pensar ahora en primer lugar. Debemos poner nuestra propia familia en fortaleza de Dios y bajo esta misma cobertura de Dios. Nuestra familia, fortalecerla de Cristo, ajustar lo que hay que ajustar, sanar lo que hay que sanar, restaurar lo que hay que restaurar y crecer y desarrollarnos. No de otra manera. Por lo tanto, tiene que haber lugar en nuestro corazón para todos los que están por allí, cargados, trabajados, quebrantados, buscando y buscando, y en algún lado tienen que encontrar. Y el lado que Dios quiere que encuentren ustedes es por la vida de su presencia. Porque aquí es el Espíritu Santo. Porque es donde se va a estar recibiendo a todos ustedes que son traídos por nosotros mismos a su presencia. ¿Qué va a hacer entonces? Va a recibir, escribir en mí. Aunque tu padre y tu madre te regalen, tú solo te vas a recoger. Quizás lo que mucha gente va a experimentar aquí sea el verdadero amor de un padre. Que a lo mejor no tuvo físicamente, pero a lo mejor existió físicamente, pero alejado, ajeno, emocional y afectivamente. Entonces aquí encontrar con el amor de un padre, de una familia real, genuina, no perfecta. Porque está conformada por seres humanos. Pero donde reina la paz de Dios, donde el perdón está a flor de labios y actitud para todo aquello que pudiera haber lastimado, sentido, recibido, asumir que es eso. Porque entonces aquí va a encontrar comprensión, aceptación, estímulo, fortaleza, fe, esperanza, sabiduría para confrontar los conflictos, las adversidades, los problemas. Comprensión, acompañamiento, vos no vas a poder recibir. Pero todavía más importante que eso, lo vas a poder dar. Y la experiencia más profunda que poder tener el nivel humano es la de dar algo que le permite a otros dar. Y cuando tenés esta disposición de dar, es cuanto más recibir para la vida. Muchas madres están aquí, muchas madres ejemplares. Qué bueno eso. Y damos gracias a Dios por sus vidas y queremos ponerlas bajo su resguardo. Me hace acordar a algunas madres que menciona la Biblia. La Biblia menciona muchas madres y muchas mujeres muy notorias y virtuosas que tienen que hacer mucha influencia a nivel de naciones. Más es que, no como en este tiempo que parece todo una barbaridad porque una mujer llega a la presencia de una nación. Madres y mujeres que ya fueron puestas sobre naciones y reinaron sobre naciones muchísimos años antes que esta era actual. Lo cual indica que en el corazón de Dios hay un lugar muy especial para las mujeres y las madres. Siempre lo hubo y siempre lo va a haber. Madres, por ejemplo, como la de Moisés, todos van a saber quién ha sido Moisés, todas las personas van a escuchar la cosa de Moisés, la profesión de Moisés. Pocos exaltan la actitud que tuvo la madre, la valentía que tuvo esa madre, que tuvo que fabricar una pequeña barca, un compasa, y le puso un poco de brea, como para que el agua no penetrara, y puso el pie a su hijo, muerte. Y mira cuál fue el momento extremo, la decisión extrema que ella tuvo que tomar. Madre como la de aquella madre que llegó a Jesús y llegó para clamar y decirle, por favor, ten misericordia, mi hija atormentada por los demonios, por favor, sanala. Madre, intensamente preocupada por su hija, por sus hijos, podría haber sido por su esposo. Y Jesús, haciendo lugar, por supuesto, en su corazón, a esa petición, exaltando la actitud de su buena madre y finalmente exaltando a su hija de la distancia de su presencia de la vida y de cómo se puede exaltar a nada. Actitudes de madre. Las actitudes de María, en el caso de cuando fue concebida por el Espíritu Santo y iba a tener a Jesús. Las actitudes de una madre como el niño, la madre de Timoteo, todos nos acordamos de Timoteo, del gran ayudante de Pablo, de propio pastor, etc. Pero, ¿cómo nos vamos a destacar a su madre? De la cual Pablo decía, tenés que imitar la fe no fingida que hay en ella, una mujer ejemplar, una mujer espiritual, de enorme influencia, que crió a su hijo en los caminos del Señor y que constituyó luego un instrumento muy poderoso para la extensión del reino. Y no solo Eunice, en todo caso, la madre de Eunice, es decir, la abuela de Timoteo, no diga, porque Pablo dice que nada se existía en estas características. Quiere decir que Dora le estuvo educando a su hija, Eunice, e influenciándola por medio de su ejemplo, sus valores, de la vida que había en ese hogar, en esa familia, produjeron un gran impacto positivo en la vida de la criatura. Y entonces creció con esas mismas características. Que luego incluso transmitió a su hijo, el nieto de David, y así de generación en generación. Madres, madres poderosas, madres de mucha influencia, madres de valor, madres que fueron más allá del temor, madres que agregaron, madres con necesidades, con dolores personales, con problemas, con lágrimas, con tristeza. Madres y mujeres con aflicciones. ¿Por qué no pensar que podría haber habido madres golpeadas? Madres sufriendo en sus propias casas y hogares. Madres reprimiendo esos gritos de auxilio y pedidos de ayuda. Madres que por temor al futuro y a una cantidad de cosas o a las amenazas, permanece sufriendo agresión, humillación y menosprecio. Madres que han tenido que también en estos días y en este tiempo hacerse cargo de sus hijos, aun pequeños quizás, y buscar vivienda, buscar trabajo y enfrentar la vida de esta manera tan desfavorable. Madres que sufren de desgaste, que se quedan sin fuerzas, que quieran a tener un tiempo de paz, un poco de descanso, que la vida fuera un tanto distinta para ellas. Madres que estarían buscando tener un tiempo donde reír de algo naturalmente y disfrutar. Madres que estarán buscando paz para sus corazones, fortaleza porque ya sienten que no dan más. Madres que estarán buscando un poder de trabajar con su enojo, su bronca, que a lo mejor todavía tiene contenida y bien guardada en la profundidad de sus corazones. Madres, mujeres, esposas. Madres que necesitan a Jesús. Madres que necesitan el amor de Dios en su vida. Madres que necesitan darse cuenta que en él están todos los que están buscando para una vida nueva, para que de aquí más de mirar hacia atrás, cómo ha sido el camino hasta ahora, puedas mirar que por delante todavía hay muchas posibilidades para tu vida, muchas posibilidades de bienestar, muchas posibilidades de virtud, de paz, de fortaleza, de vivir, muchas cosas todavía para realmente disfrutar de tu vida, muchas cosas. Perdido, hay oportunidad, porque yo les pido de todo corazón. Yo te quiero en el nombre del Señor Jesús. Así no puede ser, ¿sabes? Es que te está agradeciendo tu invitación, porque es decir, quiero ser tu hermano. Quiero ser aquel que tiene todas tus necesidades, el que sane todas tus dolencias, el que ponga un camino nuevo delante de ti para que puedas comenzar con la bendición. Él quiere darte salvación y libertad. Quiero sobre la cosa de tu crecimiento. Aceptando, recibiendo y irte con él. Como dejarlo allí, para ver que el mejor hermano podría darle otra oportunidad. ¿Estás bien? Ahora, mamá, en esta tarde, en este lugar, quisiera recibir a Cristo en su vida, en su corazón. Quisiera entregarte a él para que Dios te pueda orar. Amado Dios,